ya es momento. Abrimos las puertas del templo eléctrico de la FMC comunitaria. Ya comienza Nuevo Grito. La música de la distorsión que grita del silencio. Cuando todo parece que se derrumba, cuando todo se prende fuego, cuando todo apunta al sálvese quien pueda, nosotros nos encontraremos en algún salón a todo decibel, elevando la fuerza de un nuevo grito azotador, que sostiene y afirma que solo la unión hace la fuerza. We'll be right back. querés comunicar con Nuevo Grito? 2944-627478. Seguimos resistiendo. A pura distorsión. Estamos al aire, me dice el operador de acero de este programa. Muy buenas noches, amigos, amigas del metal. Son las 21:38 y damos por abiertas entonces las puertas del templo eléctrico de la FMC comunitaria por la 90.5 por www.fmccomunitaria.com.ar. Emisión 202 en el ciclo número 6 de este programa, el programa metalero de Junín de los Andes. Y acá estamos para compartir la música metalera, para difundir que la unión es la fuerza, como lo dice Azotador, banda trayera desde Bolivia a La Paz. Así abríamos entonces este programa de 25 de septiembre, ¿sí? En el cual nuevamente le damos las buenas noches y esperamos que disfruten de este programa y ser una compañía y que puedan escuchar bandas que les vuelen la peluca como nos pasó históricamente a la gente que escuchamos esta música. Muy buenas noches, Alejandro Bustos, operador técnico de este programa, operador de acero de este programa. ¿Cómo le va, amigo querido? ¿Todo bien? Buenas noches, Federico Ruiz, locutor de este programa, repitiendo. ¿Todo bien, amigos? ¿Todo bien, por suerte? Qué bueno. Hoy más que contento por la visita que tenemos desde San Martín de los Andes. Tenemos visita. Justo hoy que arrancamos con La Unión es la Fuerza. Mirá, estamos unidos acá presentes. El amigo Norberto Fernández. La eminencia, como decimos siempre. La eminencia, sí, sí, la potencia. La potencia. Buenas noches, Norbert, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Federico, Ale y bueno, a todos los radioescuchas de FMC? Un gusto estar acá conociendo la radio y visitando este programa. Qué grande, después de tanto tiempo que la venimos pateando, creo que desde la pandemia venimos hablando algo de esto. No, desde aquella vez que hicimos entrevista, que ya ni recuerdo qué año fue, cuando comenzó la radio, ¿qué fue? ¿2019? ¿18? No, 19 fue. ¿2019 comenzaste con el proyecto de la radio, Norbert, te acordás? ¿O no? En el 2019 lanzamos la radio FM Ser Metal 99.5 y sí, desde ese momento veníamos charlando sobre esta visita. Hoy, bueno, visitando el nuevo estudio, el nuevo hogar de la FMC. Y la verdad que estoy muy contento. Buenísimo, nosotros también, Norbert, un gusto, una alegría poder encontrarnos acá una vez más por fuerza del metal encontrándonos. Por eso decimos que no es una pavada y no es solo una letra en una canción, una cosa pasajera. Esto, el mensaje de la música metalera, como en este caso lo es Azotador con su tema, vuelvo a repetir, La Unión es la Fuerza, sino que es una cosa real y concreta, que es algo que sucede en esta cultura metalera o contracultura metalera, como quieran llamarlo, que dispone al encuentro, a que la gente se vea, que recorra kilómetros para encontrarse, para escuchar una música, para darse un abrazo, para compartir una charla a través de la distorsión. Así que re contentos de que una vez más el objetivo sea cumplido. ¿Sí? Al menos durante 2 horas vamos a estar acá con Norberto compartiendo un poco de música metalera, como siempre. Mandarle saludos ahora a todos los amigos y amigas de otras radios, de otras propuestas metaleras de difusión a través de los diales, a través de la internet en estos nuevos tiempos, como lo son la gente de Montre Radio, de General Roca, que mañana jueves 18 horas van a estar repitiendo este programa a través de montreradio.com.ar, a los amigos y la amiga Beca también, al amigo Ariel y a la amiga Beca de Potenciados y todo su equipo, desde Cinco Saltos, viernes 18 horas van a estar compartiendo este programa a través de seno.fm, ahí barra Potenciados, es largo, así que vayan al Facebook, a las redes de Potenciados y ahí van a poder encontrar toda la programación. 24 horas de metal. A full. Potenciado. Al igual que FM Schenker de Misiones. Viernes 20 horas a través de fmschenker.blogspot.com, ahí lo pueden encontrar. FM Ser Metal, por supuesto. Que espera, que lo diga él. Sí, decilo vos, ¿no? El domingo a las 15 horas escuchá Nuevo Grito por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal de San Martín de los Andes. Exactamente, y también a través de fmsermetal.radiostream123.com, ¿o no? ¿Es así? ¿No me equivoqué? No, sí. No me equivoqué. No, no te equivoqué. Y latidosdelmetal.blogspot.com, también ahí van a estar alojando este programa, como otras tantas propuestas metaleras de toda América. Qué grande, A pleno. Cada vez se van sumando más radios, está muy bueno. Sí, a full. Bien ahí. Bueno, también saludar a todos los amigos y amigas que están sintonizando nuevamente. Y bueno, contarles que vamos a estar compartiendo 2 horas de metal, que tenemos entrevista con Laro Bidonde, baterista y cantante del trío Doom Death Metal llamado Pueblo Fantasma desde La Plata, Buenos Aires. Y esperemos que sea una buena conversación y que descubran ahí cosas interesantes a través de esta banda. También vamos a hacer un poco de memoria como hacemos siempre y vamos a decir que el sábado pasado se estuvo haciendo hoy un encuentro rockero juninense ahí abriéndole las puertas a la primavera con Gabriela Jara y la Barbanda también, la Barbanda. Tocando ahí, estuvo muy bueno, la verdad. Yo tuve la suerte de asistir, el amigo Ale también, y pudimos disfrutar de una noche de rock, ¿sí? No era estrictamente metal, pero bueno, a los amigos hay que hacerle siempre el aguante, a las amigas también, y principalmente también porque se va generando algo muy piola en Junín de los Andes, que es que se está viendo, se está notando, se están percibiendo los hechos desde la familia juninense que van acompañando a sus hijos y a sus hijas en un camino artístico, musical, cualquiera sea, y ahí están los amigos, padres, hijos, hijas, pudiendo despuntar el vicio, las ganas de hacer un poco de música, y es algo que hay que mencionar y valorar porque no siempre se dio que padres, madres compartan con sus hijos. Todo antes era todo obligación y otras cosas, por ahí no. Por supuesto que con todas sus herramientas se han hecho un montón de cosas y que han acompañado como se acompañaban en esos momentos, pero ahora también se están dando cosas muy, muy bonitas y muy zarpadas como para mencionar, como en este caso la Barbanda, por ejemplo, que se estuvo presentando con Unielfe y Alén en las voces, ahí hijos de Víctor y el Checho. También Pello en la batería, con Gaby Jara en la guitarra. Hicieron algo muy zarpado, temas de riff, un poco de todo ahí, rock and roll, ¿sí? A pleno. Los pibes contentos, haciendo lo que tienen ganas con sus padres. Así que no hay nada mejor que eso, me parece. Es algo muy beneficioso para los pibes, para que aprendamos todos, para la comunidad en general. Creo que es un mensaje muy, muy positivo. Y después también Huepe estuvo cantando una canción así, más bien acústica, pero una canción de Violeta Parra muy bonita. Así que son cosas que festejamos y alentamos desde acá. Así que quería yo por lo menos hacer esa acotación, Ale. Sí, sí, la verdad que arrancamos la primavera con lluvia, viento, nieve. Medio contradictoria la primavera, pero bueno, estuvo muy bueno. Se acercó mucha gente a pesar del clima. La Neco, como siempre, brindando la mejor, el aguante a todos los géneros. Eso está buenísimo. Y sí, estuvo muy bueno. También quiero dar un saludo fuerte a Taxi La Unión. Taxi La Unión, que los llamás, 5 minutos, aparecen al toque. Mira vos, Ale. No como ciertos personajes que no dicen ni buen día, te dicen directamente que no te pueden llevar. Y bueno, desde mi punto de vista eso no está bien, porque si das un servicio, dalo bien. De bueno. Así que ahí va mi descargo para ya saben quién. Bueno, no sé quién, pero después me lo contás. Vamos a aprovechar todo esto que dije para compartirles una grandísima banda que ya tiene 2 discos grabados. Estoy hablando de Anomia. Y vamos a compartir esta canción que se llama Sangre Nueva, que dice: nosotros somos sangre nueva, vamos a educar nuestros hijos con el amor por la vida y la verdad. Así que, en relación a todo lo que decíamos, Anomia con Sangre Nueva. Sacude tu puño al heavy metal. Volvemos entonces a abrir las puertas del Templo Eléctrico. Estamos acá con el amigo Norberto Fernández de FM Ser Metal 90.5 desde San Martín de los Andes, amigo. ¿Qué tal las bandas que sonaron hasta ahora? La verdad, muy bien. Contento nuevamente de estar acá visitando el estudio de radio acá en FM Che 90.5. 99.5 es FM Ser Metal. Ajá, así es. Tenemos el gusto de compartir también Nuevo Grito el día domingo a las 15 horas. Exacto. Así que hacemos la invitación a quien quiera sintonizarlo el domingo a las 15 horas. Ni hablar. Y también tenemos Inyectando Metal el lunes. El lunes 21 horas. El lunes también realizo, bueno, gracias por... Porque no lo habíamos mencionado, así que bien vale. El día lunes, en vivo de 21 a 23, realizo el programa Inyectando Metal por FM Ser Metal 99.5. Ahora se me estaba haciendo la... Que no se te olvide. Que no se me olvide. Es tu radio, viejo. Así que... hacemos la invitación también para quien quiera prestarle una escuchada. Bien. Bueno, habíamos escuchado en principio Azotador desde Bolivia, con su tema La Unión es la Fuerza. Recién escuchamos Anomia desde Tandil, provincia de Buenos Aires, con su tema Sangre Nueva, que es parte de su segunda placa que salió este año y se llama Control Macabro. Tienen otro disco, el primero de ellos, que se llama De Principios y Finales, que es del 2018. Una banda de thrash metal, heavy metal, muy particular, con letras muy piolas, como la que escuchábamos recién. Y su música también, muy, muy ecléctica, muy variada. Impresionante lo que hacen los muchachos de Tandil, así que ahí le dejamos, la dejamos picando por si les gustó. Anomia. Desde Tandil. Y ahora vamos a ponernos un poco más pesados, ¿sí? Vamos a compartir un poco más de música antes de meternos en la entrevista con Laro Vidonde de Pueblo Fantasma. Y lo que vamos a escuchar ahora es a la banda Asfixiados, desde su última placa. Y digo última porque salió en julio de este año el disco Muerte a Todo. Y parece que posteriormente a eso la banda se separó, ¿sí? Así que, bueno, lamentamos porque es una banda que escuchamos mucho en este programa. Hemos compartido varias veces y, bueno, le veníamos haciendo el aguante a pleno a estos trayeros de la provincia de Corrientes, ¿sí? Que sacaron, como decía, el disco Muerte a Todo recientemente. Y de ahí vamos a escuchar el tema Resistir. El tiempo pasa sobre mí, todo lo que hay son visiones muertas. El dolor se hace presente, cubre mis heridas, mi cuerpo y mente. Rendirse no es una opción, no si de ellos algo aprendí. Que a pesar de la adversidad con fuerza siempre puedo aguantar. Tristeza que se llevan opciones, vientos suicidas susurran tu nombre. Pero no es lo que hubieses querido, tengo resistencia y convicciones. Ante mi mirada no todo está perdido. Aprendí a luchar solo y sin piedad contra lo que me pueda derribar, asesinar o tu memoria atacar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para entender? Que ya no estás y el pasado se quedó ya atrapado. Que a pesar del tiempo nunca han sanado las heridas que ahora no del todo cicatrizan. ¿Qué tan difícil puede ser aceptar? Que todo es nada más que un hecho y que la lucha terminó con otro compañero que se quedó al otro lado del silencio. Pero si en algún lado me ves, sabrás bien que yo no me rindo. Tú te honraría saber que con tu nombre la historia, eso se ha escrito. Por más que el tiempo pase sobre mí, aún resisto y que no me dejo vencer porque me exijo. Por los que no están, los que murieron a luchar, voy a luchar. Por los que se fueron, nunca se rindieron, voy a combatir. Honraré su nombre sin dejarme vencer. Voy a gritar, todos aquellos que ya no están, voy a resistir. Voy a luchar, voy a combatir. Voy a gritar que voy a resistir. Asfixiados desde Corrientes. Esto es Nuevo Grito. Seguimos de pie por las 90.5 del dial. Y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Volvemos al aire siendo las 22.05, programa 202 de Nuevo Grito, y lo que escuchaban era lo prometido. Sí, era Pueblo Fantasma con su canción Aquelarre, desde su placa Profundo, desde el del 2023, una de las más recientes, vamos a decir. Pero para que nos cuente un poco más sobre la banda, sobre sus producciones y demás cuestiones interesantes que tiene esta banda de Doom Metal, vamos a darle las muy buenas noches a Laro Bidón, de baterista y cantante de Pueblo Fantasma. Buenas noches, Laro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Muy buenas noches. Muy agradecido, che, de estar conversando con vos. Y bueno, un gran abrazo para vos, para toda la audiencia, toda la gente de allá de Junín de los Andes. Un gran abrazo para todos. Bueno. Laro, la verdad que muy contentos de poder seguir difundiendo a la banda, porque en realidad hace 7 programas que compartimos algo de Pueblo Fantasma. No sé si vos lo recordás, y eso de 7 programas tiene un engaña pichanga. Mirá, sí, me acuerdo, porque me parece que me mandaste el enlace o algo que había pasado un tema. Sí, exactamente. Sí. No fue hace poco, fue en el programa 195 de Nuevo Grito. Hoy lo estaba viendo porque no recordaba exactamente en qué programa estamos, en el 202, pero qué pasa, en el medio estamos hablando de que nos comunicamos con ustedes en el 2022, Les habíamos pedido un audio ahí de presentación de la banda y terminamos escuchando justamente a Pueblo Fantasma. Pero la radio en la que siempre hicimos el programa, que es la FMC Comunitaria acá de Junín de los Andes, se mudó de lugar, tiene su casa propia. Y bueno, desde todo el 2023 fue mucho trabajo, mediados de 2024 también. Así que recién ahora pudimos retomar. Pero bueno, me llamaba eso la atención, que no fue hace tanto tiempo que el programa presentó a Pueblo Fantasma. Mirá qué bien. Sí, en realidad también la banda es una banda, viste, que no tiene tanto tiempo de formación. Nosotros nos formamos en el 2020, justo en plena pandemia. Exacto. Así que ahí se fueron sucediendo un montón de cosas, viste, contacto y demás cosas con gente de radio, con gente... Viste, la pandemia lo que fue, que las redes fueron para todos lados y eso también nos ayudó a todos como para poder seguir, ¿no?, difundiendo y ser escuchados. A full, que eso es lo que más importa. Claro, sabemos que, bueno, la banda se formó no hace mucho tiempo, pero que a la vez vos tenés un buen camino, me parece, ya transitado en el metal. Y creo que hablar un poco de tu historia tiene mucho que ver con Pueblo Fantasma, así que por ahí estaría bueno que nos cuentes un poco desde cuándo venís con el metal y cuál fue el camino que fuiste desarrollando hasta que llegamos a Pueblo Fantasma. Bueno, mira, sí, yo arranqué a tocar la batería en el 86. En el año 86 teníamos una banda junto con Quito, que actualmente es guitarrista de Pueblo Fantasma. Bueno, ahí empezamos a tocar, bueno, por él. En la época éramos muy fanáticos de AC/DC, así que habíamos armado ese proyecto. Teníamos 15 años, armamos ese proyecto. Y después eso pasó a la formación de Cancerbero en el 88, que fue que empezamos a escuchar, ¿viste?, esos cassettes que te llegan a tu casa y de repente llegó un día un cassette de Venom, sí. Y ahí nos dio como una lavada de cara, como un balde de agua helada, esa música fuerte y violenta y rápida. Bueno, ahí empezamos ese recorrido por todas las bandas más extremas, ¿no?, con Cancerbero, que fue una de las primeras bandas a hacer thrash acá en La Plata, y no había muchos circuitos de bandas extremas, no había prácticamente. Así que bueno, estuvimos con ese proyecto, así con algunos cambios de integrantes, varios años, fuimos hasta el 93 tocando, diferentes formaciones, la música también se fue actualizando, nosotros aprendimos también a tocar los instrumentos, a ser un poquito más pro y a hacer mejores presentaciones, hasta el 93 hicimos las últimas fechas con Cancerbero, con otra formación completamente distinta, y bueno, eso nos deriva al 95, con la formación de Corpus Christi, también compartida con Quito Ferrucci, que bueno, que fue bajista de Cancerbero y violero de Pueblo Fantasma, nos lleva también a bajar un poco los decibeles y a armar Corpus Christi en un estilo por ahí más de un gótico, ¿no? Sin perder la fuerza de la música y la voz gutural, le agregamos por ahí otros tintes, por ahí a otras velocidades, y bueno, estuvimos ahí con Corpus Christi varios años, y la banda, bueno, nos llevó por diferentes caminos, también pudimos hacer algunas producciones independientes, así en cassette, en CD, la banda había empezado, digamos, como a circular y a difundirse, no solo acá en La Plata, sino en Capital, por ahí en Capital Federal, gracias a Ezequiel Núñez, que es un amigo nuestro, que nos pudo editar un cassette de dos temas, y nos abrió puertas a diferentes fanzines y otras cosas en Capital Federal, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después, paralelamente a Corpus Christi, yo también toqué en Batán, que Batán sí. Es una banda de las más longevas acá de la ciudad de La Plata, que ellos vienen del año 84, tocando en metal tradicional, tipo Barón Rojo, Judas Priest. Claro. Pudimos grabar también un par de discos con ellos. Participé paralelamente a la formación de Corpus Christi en una banda que se llamó Reactor, que Gabriel Campo era el bajista de la banda, el líder es bajista actual de Pueblo Fantasma. Uh-huh. O sea, fueron varios proyectos que de alguna forma los integrantes tuvimos varios entrelazados, ¿no? Sí. O sea, muchos músicos conocidos que bueno, desencadenaron en la formación de Pueblo Fantasma en el 2020, ¿no? Y después estuve tocando en una banda que es medio punk, post-punk, sí. De acá de la banda de la ciudad de La Plata. Yo entré en el 2012 una banda post-punk que se llama Norma. Con ellos seguí tocando, fue una banda, digamos, que empezamos a tocar para, empecé a conocer, digamos, otros ambientes, otros públicos, otras músicas. Otra forma de armar el instrumento, de tocar. Estuvo muy interesante, la banda está actual todavía, de hecho sufrimos varias separaciones, pero todavía seguimos tocando. Y bueno, toda esa experiencia, digamos, todos esos años que pasaron con la música, ¿no? Siempre un ambiente muy sano, muy muy de familia, muy de amistad, desembarca en el 2020 con la formación de este proyecto que yo ya lo venía craneando, que yo quería... Estaba con muchas ganas de armar una banda de esta clase de metal. Yo, sin saberlo, quería algo bien de este primitivo, algo muy minimalista. Exacto. Y oscuro. Obviamente, viste, el paso del tiempo nos fue dando un poco más de soltura y también un poco de identidad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, recayó el mensaje en Gabriel Cámpora, que tocó, había tocado conmigo, somos muy amigos. Y en su momento el violero fue Manuel Luna, que también fue el violero de Cancerbero. Así que bueno, ahí arrancamos en el 2020. Tremendo. Todo un pedazo de historia del metal estuviste contando muy brevemente. Sí, la verdad que muchos años recorriendo lugares hermosos, conociendo mucha gente muy copada, viviendo un poco la noche, ¿no? Lo que es Capital Federal, que está acá a 60 kilómetros, pero en su momento, en los 90, hacer estos 60 kilómetros de La Plata a Buenos Aires era imposible. Sí. Porque siempre la situación económica nuestra siempre no fue buena y... Imagínate, para la música, las bandas, el metal, siempre fue todo a pulmón. Uh-huh. Pero bueno, ahora nos encuentra por ahí más adultos, ya todos, viste, con trabajos, con padres de familia. Nos encuentra en otra situación, también como persona. Es decir, que ya uno ve las cosas a esta altura del partido de otra forma, ¿no? Tal cual. Con todo el camino recorrido, ya es otra cosa. Claro, entonces, si mal no entendí, Pueblo Fantasma vendría a ser tu primer proyecto, vamos a decir que craneaste vos, digamos, que vos dijiste esto lo quiero encarar de esta manera. Mira, en realidad los proyectos anteriores, como Cancerbero y Corpus Christi, sí, también nacieron un poco de la idea mía. Uh-huh. Y en realidad la idea siempre fue como romper un poco con los esquemas, ¿no? En Cancerbero, en el 88... Acá en La Plata la mayoría de bandas eran bandas de metal y nosotros ya estábamos con la cabeza en el thrash, pero no lo sabíamos tocar. Entonces aprendimos, viste, así a los ponchazos. Claro. Y fue como de ruptura. El Corpus Christi también, porque cuando ya todos estaban en el thrash y la música extrema, con Corpus como que cortamos un poco eso y le dimos un poco más de densidad, más oscuridad, ¿no? a ese proyecto. Y Pueblo Fantasma, bueno, también es como una trilogía de estas tres bandas, es como el final de la trilogía. Mirá. Digamos, nosotros apostamos o decimos a veces que es como la banda final, ¿no? Porque es como que uno ya es grande y no sé, esa banda me gustaría por ahí poder tocar siempre, poder tener, viste, qué sé yo, conexión con los chicos de la banda. Somos tres amigos y nos gustaría tocar, viste, muchos años más, poder compartir, ¿no? Desde un programa de radio, así como estamos teniendo nosotros ahora, hasta un ensayo, un recital o una comida. Pero bueno, para nosotros Pueblo Fantasma viene a ser como la banda definitiva, por así decirlo, en toda esta carrera que hemos hecho. Tremendo. Ahí nombraste la amistad que siempre está de por medio en esta cultura metalera. Me parece muy, muy piola que lo puedas mencionar y nosotros resaltarlo también, porque... Hablamos de que el metal no es una cuestión pasajera, vos hablaste de amistad, hablaste de familia, de mucho camino recorrido y sin embargo hoy en día estar con las mismas personas. ¿Vos los vivís de la misma manera? ¿Sentís que esto es así? ¿El metal es en amistad y no tiene nada que ver con otras cuestiones? Mirá, se da mucho, viste, en el caso de nosotros tuvimos suerte de poder hacerlo. Uh-huh. Muchas veces, viste, vas encontrando músicos que puedes decir, le ingreso a la banda, pero a la hora de formar este proyecto, por ejemplo, yo lo hice con gente que vos a veces te sentís bien por más que no estés tocando el instrumento, ¿viste? Por ahí estés mirando una película, estés tomando un mate, comiendo una pizza, sabés que estás siempre en la misma onda y la misma sintonía como persona, ¿no? Claro. Más allá de por ahí alguna diferencia también, que puede haber diferencias ideológicas, diferencias de bandas, por ahí en Pueblo Fantasma los tres músicos no escuchamos lo mismo, Bien. Musicalmente, pero está bueno eso también, porque te genera como otra onda, decía, a la hora de componer, no estar tan influenciado por tales bandas para que suene igual. Por ahí dice, está bueno eso de que todos seamos diferentes, pero que bueno, que a la hora de ensayar, que el sentimiento esté bueno, o sea, que tengamos ganas de juntarnos más allá del trajín del día, viste, que es agotador, sí. Que esa hora y media, dos horas que ensayamos, viste, por semana, sea feliz. De una recarga de energía. Totalmente, sí, totalmente. La música tiene mucho de eso, ¿viste? De pasión, de encontrarte, de poder lograr esas pequeñas cosas que se hacen con la música, ¿no? De juntarte una banda y decir, che, mirá, no sé, nos salió una fecha acá, o che, mirá, hay para hacer un CD en tal lado. Esas pequeñas cosas que te da la música, ¿no? Que por ahí, ¿viste? En el under, estas pequeñas cosas son muy importantes, ¿no? Para el músico, el artista under. Estas pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas, ¿no? Como decir, hago una fecha, voy a una radio, edito un CD, alguien por ahí pone un bandito y sacamos un cassette. De una. Estas cosas que hacen, viste, a todo esto que es tan lindo. Uh-huh. Bueno, ahí nombraste también, me va llevando la charla. Al principio mencionaste, entre otras bandas, a Venom como una de las que fue bisagra en la historia, en tu historia y por supuesto en la de Pueblo Fantasma también. Hablaste de que hay compañeros de banda que escuchan otras cosas. ¿Qué es lo que resuena en Pueblo Fantasma, además de Venom? Mira, hemos optado, digamos, por el metal como el fines de los 80, o en la humedad de los 80, ¿viste? Ese metal que venía primitivo de Alemania, ese metal tocado crudo, ese sonido, viste, bien de abajo de la tierra, hemos agarrado nosotros esa influencia, ¿no? Para después llevarnos un poco a traerla acá al presente, viste, que hoy, por hoy, viste, que vos mismo, viste, que tenés un programa de radio, que escuchás tanta música, viste que los sonidos han llegado hasta el extremo de bandas que se han preocupado por sonar y por hacer escalas y tempos irregulares. Nosotros hemos optado por traer esos sonidos a la actualidad, pero son sonidos primitivos, son sonidos que por ahí, viste, no necesariamente tenés que ser un eximio músico para poder ejecutarlos. Uh-huh. Y a nosotros nos encanta poder traer esos sonidos del pasado acá al presente. Uh-huh. Y musicalmente nosotros, mirá, yo como te decía hoy, que yo escucho, toco una banda post-punk, me gusta escuchar muchas bandas de diferentes estilos dentro del rock, dentro del metal. Gabriel, por ejemplo, que es nuestro bajista, es quizás el más abierto musicalmente, escucha mucho cantautor, cantautor español, cubanos, no sé, le gusta Silvio Rodríguez, Mael Serrano, y también escucha bandas de metal, es un descubridor, viste, eso que tiene Spotify y va descubriendo artistas nuevos. Y Kiko, que es el violero, quizás es el más metálico de los tres, porque él escuchó toda su vida metal. Claro. Toda su vida, él empezó de hecho cuando tenía 17 años con Iron Maiden. Uh-huh. Y las bandas clásicas de metal, como Judas, AC/DC, Barón Rojo, y él siguió exactamente igual, pasó por diferentes facetas de música extrema y de bandas, qué sé yo, Paradise Lost, ahí ponía que bandas más oscuras. Pero volvió, siempre vuelve como a su primer amor, que fue el metal, la banda clásica de metal, sí, que él tanto adora, digamos. Ni hablar. Está buenísimo porque hablas de una diversidad muy muy amplia dentro de la banda, así que bueno, espero que toda esa diversidad siga fluyendo en la productividad que viene teniendo la banda, que es un montón. Y ahí aprovecho para preguntarte sobre las diferentes producciones que han tenido como banda con Pueblo Fantasma, que arrancó prácticamente bien rapidito de que se formó la banda, ¿no? ¿Cuándo sacaron el primer EP? Y nosotros ya en el 2020 empezamos a ensayar en mayo. Uh-huh. Y ya a fines del 2020 teníamos una primera grabación, ¿viste? Que todo el mundo nos preguntaba cómo sonaba, cómo era plena pandemia, no se podía salir, nada, y nosotros queríamos empezar a difundir el proyecto. Así que lo primero que hicimos fue grabar. Grabar y hablar con un amigo que es Juan Ruedi, que tiene un sello que edita cassette, independiente así. Sí. Y sacamos como unas 20, 25 copias de un cassette, que fue Nanda Parbat, que fue el primero. Uh-huh. y creo que no habíamos hecho el primer show, que ya teníamos este cassette para ir a regalarlo, ¿no?, a los amigos. Y bueno, y ahí empezamos con las producciones, que más o menos, o sea, fueron producciones cortas, todos los primeros EPs, y hasta el día de hoy todos tienen duraciones de 3 temas, 4 temas, y nada más. O sea, somos más de tipo la foto del momento, es decir, mira, tenemos estos temas, bueno, a ver, estos temas, ¿qué nos representan? Por ejemplo, el Profundo, que fue el del año pasado, que sí, tenía 2 temas, y bueno, nos representó con un momento muy especial en la banda, un momento de ruptura, de ahí Manuel se estaba yendo, estaba entrando Quito, empezaron a aparecer otras ideas, como la oscuridad, la brujería, el misticismo, todo ese tema, un terreno nuevo en la banda, oscuro, y bueno, es como que cada producción que hicimos, que hasta Profundo habíamos hecho 4 producciones, fue la primera, Nanda Parbat, Invocatio Spiritum fue la tercera, y Mago Mortis la segunda, y Profundo la cuarta, que fue en cassette editada. Cada producción nos ayudaron unos amigos de Cañada de Gómez, que tenían el sello Obsoletum Records, para hacer una edición en CD y CDR. Tuvimos unas ediciones que, bueno, se pudo distribuir y llevarlas hacia recitales y vender. Más que nada poder difundir el proyecto, ¿no?, por todos lados. Y bueno, después de Profundo hicimos una nueva grabación con 2 temas nuevos, Galería Nocturna y Lamentaciones, donde ahí el sello Alteración Mental nos propone hacer un CD, un compilado con toda la historia nuestra, más estos 2 temas nuevos, un split en CD Pro, editado junto a Ahora Pronovis, que salió hace 3 meses, más o menos, por acá. Ese CD, o sea, fue como un pequeño regalo, quizás, que nos dio la música en sí, ¿no? Tantos años de pelearla o de correr el sueño adolescente, ¿no? Y de repente, por ahí de grandes, decir, qué bueno que un sello nos pueda apoyar y hacer un CD, que viste que por ahí nosotros no podríamos pagar nuestros propios medios. Y bueno, eso nos generó también, esas pequeñas cosas nos generaron cosas como más ganas de seguir, ¿no? Difundiendo, apoyando, haciendo un montón de cosas. Tremendo, tremendo, porque estamos hablando de gente que se la juega por el metal, y sabemos bien que el metal no es una cuestión, no es que se va a salvar la persona que editó este split. Totalmente, es algo que se hace, viste, a veces por poder recuperar quizá lo gastado, a los precios que están las cosas hoy. Habrá que encontrar gente que pueda. Hay un montón de gente que tiene sellos, que editan bandas, y gracias a estos sellos, a esta gente tan copada, el under es lo que es hoy acá en nuestro país, ¿no? Que hay una difusión de bandas de excelente calidad, en todos los estilos del metal, que pueden ser editadas, pueden tener su material, viste, en físico. Hay muchos, viste, que son así como nosotros, que por ahí nos gusta tener el material en la mano y poder mirarlo, venderlo. Eso, la verdad, que fue una idea muy grande para nosotros. Bien. Laro, ¿quién se encarga de las letras? ¿Vos sos el que lleva la mayoría de las letras de Pueblo Fantasma? Para ahí estaría bueno que nos cuentes un poco de qué habla la banda, si bien algo tiraste ahí, pero me parece que hay conceptos muy, muy interesantes, profundos dentro de la composición de la banda, y que inclusive vos, desde tu lado de cantante, lo relatás de una manera muy, muy, muy real. Yo por lo menos escucho Pueblo Fantasma y tu voz me va llevando en la historia, sos un relator de esa historia. Claro, en realidad el proyecto, la banda de que empezamos, yo no, te soy muy sincero, Fede, yo no soy cantante. Ajá. Empecé a probar con las voces a lo largo de toda esta historia que hoy te conté, del 88 hasta ahora. Sí. Digamos, mi instrumento siempre fue la batería, amo mi instrumento. Uh-huh. Pero bueno, en esos momentos, Canserbero, Corpus Christi, en este momento Pueblo Fantasma, me han llevado también un momento a cargar una segunda voz. Y cuando armamos Pueblo Fantasma, sabíamos que la voz iba a salir del trío, volvió a cantar o Gaby, o Manuel o yo. Yo llevé mi micrófono, algunas letras que había hecho. Bueno, ahí empezamos, digamos, a darle un poco de sentido a la voz, ¿no? Al tipo de voz que queríamos. Salió esa tonalidad de voz que me quedó cómodo como para poder cantar y no quedarme sin voz en los shows. Claro. Y bueno, y ahí empezó todo lo que fue el tema de las letras y todo lo que queríamos contar, este pueblo fantasma, ¿no? Que todo el mundo siempre nos pregunta, che, las letras de dónde salen, ¿viste? Y para nosotros salen como de un pueblo fantasma, como si nosotros estaríamos componiendo en un lugar como muy desolado, un lugar, viste, solo, con actividad, viste, no presencia física, sino más presencia espiritual, como un lugar oscuro. Así que, bueno, todas las composiciones salen de ese lugar, donde en ese lugar hay un montón de personajes y gente que también, ¿no?, tiene su historia para contar. Entonces van saliendo estos temas, en base, obviamente, a cosas inventadas, ¿no? Por ejemplo, Trifón, que es el tema que después vamos a presentar, es un tema de una historia inventada del año 1970, que supuestamente en el Mar Rojo hay un barco pesquero y recibe de algún lado una psicofonía, una voz grabada de alguien que le manda un pedido de auxilio, ¿no? Entonces se ponen a investigar, y bueno, descubren que abajo del mar hay un barco hundido con su capitán, sus tripulantes, de hace muchos años, que están obviamente muertos. Entonces la psicofonía que reciben la psicofonía del capitán, que se llama Tifón, ¿no? Entonces esa es una historia completamente inventada, ¿no? De ver tantas películas y leer algunos libros, ¿no? Que uno se va influenciando siempre por algo, ¿no? Viste que uno inventó la pólvora. Uno, viste, de ver tantas cosas y historias que te cuentan y todo, van apareciendo todos estos personajes en Pueblo Fantasma, en las historias que vamos contando, que bueno, pienso yo que nunca vamos a dejar de estar influenciados por esas historias, porque en el Pueblo Fantasma hay muchas cosas por contar. Sí. Y mientras te escuchaba pensaba en desolación. En una desolación total, cuando uno escucha las historias de Pueblo Fantasma. Y la música lo transmite, que eso es lo que me parece más copado, que es una banda sumamente genérica, que es un todo completo. Bueno, yo la verdad que muy contento de haber podido descubrir a la banda. Contabas estas historias que son muy variadas. Bueno, en Nanga Parbat, ustedes mismos cuentan que se habla como el ser humano contra la naturaleza, luego en Imago Mortis es la naturaleza contra el ser humano. Son historias como oscuras, pesadas, tenebrosas, pero siempre tienen algo que contar. ¿De qué hablan esas historias de muerte, de desolación? ¿Qué nos quieren decir algunas de esas? Por ejemplo, Aquelarre, que era el primer tema que escuchábamos hoy de Pueblo Fantasma. Bueno, Aquelarre está muy asociado con el tema Profundo. El SP, que se llamó Profundo, sí, cuenta una historia también inventada de una chica que nace en el 1700 con una malformación en el cuerpo, ¿no? Entonces, en esa época, en el 1700, nacer con una malformación o ser distinto te llevaba directamente a la hoguera. Entonces, nosotros inventamos este Aquelarre, inventamos un personaje que se llama Elisabetta Drott. Es una adolescente que solamente sus padres tenían en una granja trabajando, tratando que la gente no la vea, pero bueno, un día que la descubren, la llevan a la hoguera, esta chica. Entonces los padres ven todo ese horror de una chica que tenía pura bondad, pero solamente, bueno, entonces ahí se produce en ese momento de la quema de Elisabetta como una maldición en el pueblo, ¿no? Entonces ahí viene la parte de Profundo, el segundo tema, que ya habla de una gran inundación que hubo en todo ese poblado, donde se lleva un montón de gente. O sea, hay un río en Salem que en la actualidad toda esa población está abajo, todas esas casas, todo eso quedó así de una gran inundación que hubo. También eso está aparejado que acá en la ciudad de La Plata, hace unos 10 años atrás, nos inundamos terriblemente. Acá en la ciudad de La Plata cayó una tormenta como de un montón de milímetros de agua, que nos llevó a estar muchos jugándonos la vida. Los que estábamos en la calle en su momento y todo, hubo muchos muertos, fue una tragedia la ciudad de La Plata. Y Profundo también nos trae un poco a recordar ese momento, ¿no? Que todos estábamos, digamos, jugándonos la vida, tratando de llegar a nuestros hogares, y bueno, y muchas cosas quedaron desgraciadamente bajo el agua. A todo lo que se cuenta en el tema profundo, tiene un poco también lo anecdótico de la desgracia que tuvimos que pasar nosotros acá los platenses, ¿no? De buena, sí, recuerdo esa tragedia, vamos a decir, se había inundado muchísimo, fue una locura total, mucha gente perdió prácticamente todo. Pero bueno, suele ser así, cuando desde los lugares donde se tiene que trabajar en favor del pueblo, se hace todo lo contrario, ¿no? Se mira para un costado, se piensa en lo personal únicamente. Sí, la verdad que sí, fue una tragedia que se podía haber evitado, pero bueno, viste cómo son los municipios, viste que los arreglos lo hacen después cuando pasó todo lo peor, viste, ahí aparecieron después las máquinas, las grúas, haciendo pozos, haciendo, viste, entubando canales o lagunas que había por acá, viste, así que recién ahí se empezó a hacer todo el trabajo, pero bueno, eso nos llevó a muchos de los platenses. Hoy podemos contarlo, ¿no? Porque la verdad que quedó ese antecedente triste acá en la ciudad, de haber perdido tanta gente, que la gente haya perdido tantas cosas materiales, sobre todo la vida misma, ¿no? De una forma muy triste. Bien. Laro, mirá, estuviste hablando del EP Profundo, ahí, bueno, hay uno de mis temas preferidos que, si te parece a vos, si no tenés problema, no tenés mucho apuro, porque le vamos a contar a la gente que Laro está todavía en su trabajo. La está estirando un poco para poder conversar con nosotros, así que eso también te lo agradecemos, Laro. Decía, el primer tema de Invocatio Spiritum es Unum. ¿Sí? Unum. Sí. Una historia que habla básicamente, podríamos decir hoy en día, de discriminación. Totalmente, totalmente. Y gracias, Fede, por notarlo y por tomarte un minuto, obviamente por escucharlo, ¿no? El tema y desmenuzarlo. Sí, sí, habla de una persona que, bueno, justo él habita a veras del pueblo Nanga Parbat, ahí a orillas de esto nos remonta al primer EP, Nanga Parbat, ¿no? Que es una montaña, uh-huh. Y hay un poblado donde hay una persona que tiene es una persona más grande que lo normal, más alta que lo normal, el pueblo discrimina y vive en una cueva, alimentándose con animales, como si fuera un monstruo, ¿no? Es una persona en serio. Uh-huh. Bueno, y ahí sale este personaje en un que habla un poco, ¿no?, del presente del ser humano actualmente, ¿no?, de la discriminación, cuando discriminan por el color de piel, por cuando discriminan por ser pobre o por un montón de cosas, ¿no? Por todo. Lo que uno por ahí, sí, la verdad que hay cosas que uno a veces escucha o ve en la tele o puede ver en la sociedad actual, ¿no?, de cómo decir, cómo puede pasar esto, ¿no? Y bueno, y ahí nace Unum con toda esa historia, que bueno, Unum cobra venganza bajando a ese pueblo, a Nanga Parbat, y provocando una gran matanza de las mismas personas que lo discriminaron o que lo llevaron a él a hacer eso que es. Sí, tal cual, toda una moraleja las canciones de Pueblo Fantasma y Unum particularmente para mí está buenísima. ¿Esa también es una historia inventada o traen alguna mitología de otro lado? No, eso también todo inventado, Fede. Bien. Todo inventado. En base, viste, algo. Yo todavía no soy escritor, y te has dado cuenta, las letras de Pueblo Fantasma son mini relatos, son letras cortas. No soy un poeta, no soy escritor, nada. Pero de vez en cuando, viste, cuando uno está inspirado, por ahí, no sé, como estamos hablando recién de Unum, cuando ves algo, alguna cosa que te toca el corazón, que decís, no, esto no puede ser así, no puede ser que el ser humano se comporte de esta forma, y ahí aparecen esos personajes, ¿no?, que están dentro de uno también, ¿viste? Uno no ha vivido tantas cosas en la vida, pero uno va pasando día a día momentos buenos y momentos por ahí que no están tan buenos, y uno lo lleva por ahí a las letras de esta forma, ¿no?, como una especie de moraleja o de mensaje escondido, ¿no? Y bueno, y de catarsis también. Totalmente. ¿Te parece, Laro, que escuchemos un entonces? Y después seguimos conversando. Dale, Fede. Dale, vamos con un entonces. Muy profundo, más profundo que nada y que nadie. Bien, ahí pasaba entonces Unum de Pueblo Fantasma desde su EP Invocatio Spiritum. La verdad que tremendo temazo. Nosotros siempre invitamos a que escuchen Pueblo Fantasma, una banda muy buena si les gusta el Doom, con cosas de death metal, bien vieja escuela, con un sonido, con un buen sonido, pero vieja escuela y música y mensaje que van de la mano. Así que bueno, seguiremos conversando ahora con Laro, baterista y cantante, vamos a decir, voz de Pueblo Fantasma, con ese vozarrón que fue desarrollando a través de los años. Lo saludábamos también acá, generábamos el nexo entre Norberto, que nos está visitando de FM Ser Metal, y Laro, y descubro que se conocen, que hay casi una amistad. Sí, totalmente. Norberto es un amigo... que bueno, que también fui conociendo acá con la pandemia, a veces que esos contactos que te van pasando, uh-huh. Y bueno, después uno, viste, le queda esa amistad, porque muchos, viste, a veces uno, la cosa no se termina solamente en una llamada de un programa de radio o pasar los temas. A veces, viste, eso se traspasa y uno puede generar buena onda, porque en realidad tanto ustedes con la radio como nosotros con la banda de música es como lo mismo, ¿no? Somos gente que nos gusta el arte en diferentes facetas. Uh-huh. Así que, sí, Norberto es un amigo, un gran colaborador, que ha hecho un streaming allá en por la zona, y bueno, tuvo la gentileza de invitarnos. Nosotros pudimos hacer unas grabaciones en vivo, pudimos participar de ese streaming, y la verdad es que un gusto y una sorpresa hablar con él esta noche. Qué bueno. Qué bueno, porque todo lo que mencionaste son cosas que destacamos constantemente en este programa, que bueno, la amistad que se genera, que no son cosas que pasan, las personas no pasan, por lo menos no en la mayoría de los casos, puede suceder, ¿no? Por supuesto, pero esa es la idea, generar lazos, generar amistades, que haya un vínculo entre las personas, así que bueno, ahí lo dejamos a Norberto que salude, al aire. Claro, la verdad que un gustazo estar en comunicación. Bueno, visitando acá, como te comentaba, los amigos de Nuevo Grito. Y esto de la amistad, y hay que cumplirla a rajatabla, como quien dice. No queda, como decías, solo en una comunicación, sino el anhelo por ahí, si no tenemos la posibilidad de conocernos en persona, pero seguir en contacto, que no quede simplemente en una llamada telefónica, en una entrevista, y sigue la amistad a lo largo de los años. Sí, sí, totalmente, Norberto, coincido exactamente con vos, totalmente. Bien. Dice que uno va pasando, la vida va pasando, van pasando los años, y uno, viste, siempre le quedan las mejores cosas, viste, estos pequeños momentos familiares, momentos que uno puede pasar, momentos gratos, digamos, que también viene Tomé aparejado con esto del arte, ¿no? Decir, bueno, tengo un programa de radio, tengo un canción, tengo una banda, y siempre todo con mucho respeto, ¿no? Por respeto por la gente, valorar todo, valorar, viste, la gente que puede por ahí pagar una entrada, ir a un show. Y el que no puede pagar también, o sea, viste, la gente por ahí se molesta ir a un recital, comprar un cassette, comprar un CD, vivir una noche distinta, como tantos otros lo hemos hecho, de pagar una entrada, de ver una banda que por ahí no la conocemos, pero decir, bueno, esos momentos de la música, el metal, que son invalorables, y la verdad es bueno, la verdad que estoy muy contento de hablar con ustedes hoy. Qué bueno, Laro, nosotros también. Estuvimos hablando antes de las producciones musicales de Pueblo Fantasma, pero también hay producciones audiovisuales. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? ¿Cuáles son los videos? ¿Cómo se fue dando ese laburo también? Porque hablamos de la difícil situación económica, de que el metal es todo a pulmón. Bueno, ¿cómo se van logrando esos nexos y esas producciones? Bueno, mira, nosotros tanto las grabaciones como los videos tratamos siempre, viste, no hay mucho presupuesto. No hay mucho presupuesto, los costos siempre fueron altos en todo sentido. Así que desde las grabaciones de los EPs, nosotros grabamos siempre el mismo estudio, que es el Retrophonic Studios, que es un estudio acá de La Plata de un amigo, donde nos da la facilidad de poder grabar y por ahí pagarlo. No me da vergüenza decirlo, ¿no? De pagarlo por ahí en algunas cuotas para poder llevar a cabo algunas grabaciones, ¿no? Con los videos nos pasa algo parecido. Por ejemplo, el primer video que tuvimos nosotros del tema Luto, lo hicimos nosotros mismos, fuimos los tres músicos con un atril, un celular y con algunos instrumentos. Fuimos a una fábrica abandonada acá en la localidad de Ensenada, muy cerca de La Plata. Empezamos a hacer diferentes tomas, ¿no? Y después quizás lo que más nos costó hacer fue la compaginación de eso, ¿no? Claro. Poder compaginar y que tenga como un sentido, ¿no? De lo que estábamos diciendo también con la letra, el tema Luto, que habla de la epidemia de la tuberculosis, ¿no? En el siglo pasado. Sí. El último video que sacamos este año, que fue el tema Galería Nocturna, ahí hicimos un poquito más de producción. Que la idea del tema era, la idea original era de recrear una historia inventada sobre una secta, sobre el líder de una secta que bueno, insta a varios seguidores, es un líder carismático que insta a varios seguidores a que lo sigan, a hablarles, a encontrar un lugar de encuentro donde la gente confía plenamente en él, hasta que un día le dice, bueno, mirá, dice, para poder elevarnos o llevar a cabo esto mucho más en otro espacio, tenemos que cometer un suicidio nosotros y quedarnos acá, porque nos vamos a elevar a un lugar mejor. Entonces, bueno, ahí el líder ve que todos sus fieles, 15 personas, se suicidan, y el líder lo que hace es escaparse y capear ese sótano que termina siendo una galería nocturna. Entonces, nosotros, el video, tratamos de recrear ese espacio que queda esa gente ahí muerta, encerrados, tapeados con ladrillos, esa energía que queda ahí, tratamos de recrearlo con el tema galería nocturna, ¿no? Sí. Entonces el video lo hicimos en la sala de ensayo nuestra, que tenemos un patio de una casa muy vieja, y bueno, y ahí con que fue, bueno, el video se pudo hacer gracias a la colaboración de un montón de amigos, desde músicos hasta colaboradores acá de la escuela de teatro, docentes de la escuela donde yo trabajo a la mañana, todo el mundo participó y puso lo que pudo poner en eso de que muchos por ahí no sabíamos hacer, que era actuar, ¿no? Meternos en un personaje, una persona que está muerta, una persona que está pidiendo socorro en ese lugar encerrado, ¿no? Sí. Y bueno, después la compaginación y la filmación estuvo a cargo de un amigo también que es músico, que nos hizo un precio, la verdad, que muy económico, también lo pudimos pagar en algunos meses. Y bueno, salió el video, que obviamente estamos muy contentos, obviamente que como todo video que uno después lo ve, tiene cosas que podría haber salido mejor, pero nosotros estamos, la verdad, que muy felices y muy contentos de haberlo podido realizar, ¿no? De buena, ni hablar. Oración también tiene video. Oración tiene un video, sí, que es un video lírico, donde, bueno, la gente que por ahí lo ve puede, no solo puede verlo, sino puede ir leyendo la letra abajo con los subtítulos. Y ese video lo confeccionó Gaby, que es nuestro bajista, que, bueno, es muy fanático él de viajar por acá por la zona y encontrar lugares nuevos o lugares por ahí abandonados, ¿no? Entonces él, en base a todos esos lugares que va visitando, muchas veces muchos de esos lugares nos han servido para hacer sesiones de fotos, en fin, en algún otro momento, pero esos videos los ha usado para realizar este video lírico del tema oración. Sí. Es más, ahora estamos, el lunes va a salir un video nuevo del tema Trifón, sí, que también está basado también en una historia inventada y está realizado por Gaby, que también es nuestro bajista, que estuvo ahí recolectando algunas imágenes de algunos buzos o gente que ha podido estar, ¿no?, bajo el mar y ver así algunos buques hundidos, y que nos dé, ¿no?, un panorama de lo que queremos tocar con el tema de este Trifón. Es un video lírico también. Claro, me confundía en realidad con espiritismo, porque en un momento nombraste la palabra minimalista para representar la música de Pueblo Fantasma, y ese video, espiritismo, no hay nada más minimalista que haya visto. Está buenísimo y tiene una actuación muy buena también. Bueno, mira, ese chico Franco es actor, es acá compañero acá de la escuela de teatro. Mira. Es un pibe que conocí, que me hice amigo. Y obviamente cuando salió la idea de hacer espiritismo, lo filmó mi hija con su celular, todas las tomas las hizo ella, se llama Martina, y bueno, Franco obviamente le puso el cuerpo a ese personaje oscuro que está como una especie de ruptura, está en un momento triste, sí, que trata de invocar algo que lo pueda ayudar, y se encuentra, bueno, en ese estado de, ¿no?, que por ahí muchas veces muchos hemos estado, ese estado de desolación o tristeza, de decir, bueno, hasta acá llegué. Y bueno, la verdad que este chico nos ha ayudado muchísimo a poder realizar, ¿no?, este video, que es minimalista porque tiene un actor solo. Sí. Está realizado en el mismo patio donde se hizo el video de Galería Nocturna. Sí. Pero está filmado de día. Y bueno, se hizo también todo de una forma muy rústica. O sea, toda la sangre que le cae en la cara está confeccionada con una botella con un color negro. O sea, es todo muy artesanal, por así decirlo, ¿no? Y también un poco nos gusta que la gente también se dé cuenta, ¿no?, que es algo hecho con poco, pero que está hecho, digamos, de todo corazón. De todo corazón, poco, pero que genera mucho, está muy, muy piola. Ahí también mencionabas que va a salir pronto un video nuevo. Tenés Trifón Le Croix también que vamos a estar escuchando. ¿Hay más música de Pueblo Fantasma por venir, por salir? ¿Cómo viene ese futuro? Mirá, en realidad tenemos estos dos temas, que es Trifón Le Croix y Mausoleo. Son dos temas nuevos que grabamos hace pocos meses. Con el guitarrista nuevo, ¿no? El guitarrista nuevo, Quito, grabó todo lo que fue Galería Nocturna y Lamentaciones, y bueno, y volvimos a hacer una nueva grabación con miras de terminar este 2024, que fue un año muy lindo. Sí. Y bueno, ahora ya, luego de la salida del video del Trifón, que va a salir el lunes, vamos a hacer en primera instancia una edición virtual de esos dos temas, que llevan el nombre de Psicofonías. O sea, el EP Psicofonías tiene el tema Trifón y Mausoleo como temas nuevos, ¿no? Y bueno, después lo que teníamos pensado, o sea, terminar la línea con esa edición, y va a salir un cassette en vivo, grabado en Quilmes, donde, bueno, hoy viste que estuvimos hablando de también el tema ese Trifón, grabado en vivo, que sí. Está viendo en las redes, bueno, que tocamos en Quilmes hace unos meses, con Paranoid Existence, que es un músico brasileño, que es solista, él toca todos los instrumentos, toca la base de batería, y toca el bajo y canta. Hicimos un show juntos y salió la idea de hacer una edición en cassette de esa grabación en vivo de las dos bandas. Y bueno, se enganchó el sello E-Records, Adrián, un amigo, que es de Santa Fe, y se enganchó también Claudio, que tiene un sello que se llama Orejones Records, de Capital Federal, en hacer esa edición de ese split en cassette que va a salir pronto. Así que bueno, estamos ahí a la espera de esa edición, a la espera de la salida de este video lyric de Trifón. Y bueno, ahí sumando, siempre sumando, tratando de ir para adelante, tratando de generar cosas como para también hacernos la vida también más divertida. Y poder seguir generando, ¿no? Esta historia que nace acá del Pueblo Fantasma. Tremendo, pura creatividad a Pueblo Fantasma. Laro, una ya casi de las últimas preguntas, no te quitamos más tiempo. Bueno, las letras de la banda hablan mucho sobre la desolación, sobre la discriminación, sobre catástrofes, sobre la muerte, digamos. Y el otro día pensaba justamente, o se me generaba la pregunta, ¿por qué en el metal hablamos tanto de la muerte? ¿Por qué pensás que es un tópico tan recurrente en esta escena metalera? Y la muerte es algo, viste, que en realidad uno desconoce, porque uno no sabe en verdad lo que pasa después, más allá de lo que por ahí nos cuentan los libros, las películas, los noticieros, de lo que puede llegar a pasar después. Es como un sentimiento, es algo que está, que lo vemos diariamente, desgraciadamente, porque no nos quita que siempre estemos muy cercanos a este sentimiento que es la muerte, ¿no? A este tema recurrente de muchas letras de bandas de metal. Es como si fuera el final de todo, pero que uno lo puede contar en vida, ¿no? Que puede darle forma a eso que uno se va informando sin saber, digamos, lo que puede llegar a pasar o no, y lo hace callo de esta forma, ¿no? Con estas letras desoladas de estos mundos paralelos, de estos personajes que van apareciendo, que ya no tienen vida, pero que sí tienen algo para contar, ¿no? Yo pienso que toda persona que deja este mundo tiene una historia para contar, tiene una historia que ha vivido alegrías, felicidades, ha vivido cosas que bueno, que está bueno que por ahí que puedan ser contadas, ¿no? Como así cuando uno cuenta la historia de un personaje célebre o de una persona común que quizás vive en la calle, está contando una historia de vida que me parece que es muy meritoria, ¿no? De personas conocidas a desconocidas. Nosotros hablamos mucho de eso, viste, que como que es un tema también recurrente en el proyecto, en Pueblo Fantasma, ¿no? Uh-huh. Leemos bastante, vemos muchas películas y siempre nos han interesado estos temas, viste, de las casas abandonadas, de lo que pasa, de la energía, también de la energía de la gente, ¿no? La energía de la gente que convive diariamente con nosotros todos los días, ¿no? Compañeros de laburo, amigos, gente que uno por ahí conoce, que hay muchos que tienen buena onda y otros que no tienen buena onda, ¿no? También eso está dentro de todos los fantasmas cuando hablamos de discriminación, de dejar gente de lado, de decir cuánto tenemos que aprender de los animales para poder ser mejores personas, ¿no? Y bueno, todo eso está también relacionado mucho con la muerte. Ni hablar. Y de no destruir el entorno en el que vivimos también hablan. Me da la sensación. Totalmente, sí, sí. Sí, totalmente. Es un mensaje dentro de la oscuridad. Uh-huh. Hay como un mensaje esperanzador, ¿viste? Porque nosotros, yo ahora estoy acá hablándote en el laburo, que trabajo todos los días, trabajo a la mañana, tengo mi familia, tengo mis momentos de tomar mate en casa con mi familia, de jugar, de hacer las cosas de cualquier persona, ¿no? De eso. Y también tener ese perfil, eso de la música. Decir, bueno, mañana ensayamos y, bueno, mañana vuelve ese personaje oscuro, ¿no? Que es un personaje, en realidad, porque yo no soy, digamos, satanista, no soy, digamos, una persona oscura, sino soy una persona normal que eligió esta rama del arte, así como un actor por ahí elige representar la comedia. Nosotros elegimos representar este papel, ¿no? Este personaje que a veces lo jugamos un poco a hacerlo cuando vamos a un recital, ¿viste? Y nos metemos en ese personaje ficticio que nos gusta, ¿no? Porque decís, bueno, qué sé yo, toquemos para 10, para 20, para 30 personas, aparece ese personaje que es divertido. Muy bien, Laro. Bueno, la verdad, un re gusto charlar con vos, una charla muy amena, muy piola, te agradecemos enormemente el tiempo. La predisposición, la buena onda que tuviste desde el primer momento, te agradecemos por Pueblo Fantasma. Aguante la banda, loco, que sigan las buenas, como estuviste contando hasta recién. Más que contentos y conformes con la charla, te dejamos ahí para que vos cierres y si querés contar también dónde encontrar a la banda, a la gente con esto de las redes sociales en esta modernidad, hacelo libremente. Dale, Fede, no, mira, el agradecido, la verdad que fue, soy yo. Hay un momento que nos conectamos, viste, ya hubo muy buena onda. Te agradezco un montón todo que hayas podido escuchar la banda, ahí, viste, ver el tema de las letras, leer, viste, la historia nuestra. La verdad que te agradezco un montón, muy amable. Te mando un abrazo a vos, a Norberto también, que bueno, que ahí te lo tenés de visita, que es un gran luchador de todo lo que es el metal, por toda la zona, y bueno, enormemente agradecido, la verdad, re feliz por la charla. Y bueno, sí, las redes nuestras tenemos en YouTube, que por ahí es la plataforma más fácil que todo el mundo por ahí tiene en su celular. Uh-huh. Pueblo Fantasma Metal, ahí se va a encontrar con la mayoría de los EPs, que están en formato virtual, algún video, cosas que estuvimos hablando a lo largo de la noche. Sí. Se encuentra todo ahí. Después en Facebook o Instagram, que están normalmente las novedades de algunas fechas o programas de radio o algunas cosas nuevas, en Facebook es Pueblo Fantasma Brutal Doom, y Instagram Pueblo Fantasma Metal. Ahí van a encontrar por ahí novedades, algunas cosas que vamos subiendo. Queremos también agradecer a Carolina, que es una chica que nos ayuda con la prensa. Entonces, siempre necesitamos una ayudita, ¿viste?, de alguien que nos pueda corregir, y esta ayuda nos está dando Carolina Tejeda. Uh-huh. Y bueno, fue un abrazo enorme para vos, hermano. Uh-huh. Un abrazo a toda la gente de Junín de los Andes, a toda la gente que estén por allá, que sean todos muy felices. Y nada, hermano, no tengo más palabras de agradecimiento para ustedes. Aguante, Laro. Acá Alejandro, operador técnico del programa y amigo, por supuesto, también te manda saludos y sumamente contento de difundir a la banda. Nos vamos con Trifón Lecroix, entonces. Abrazo, Fede. Abrazo, Alejandro. Abrazo, Norberto. Gracias, hermano. Aguante. Buenas noches. Aguante. Una sombra. We'll be right back. Estás escuchando Nuevo Grito, el programa metalero de Junín de los Andes. Falta un carioca y un buen copetín, dice, y el mate para mi amigo Alejandro, por favor, no se vayan a olvidar. Mi amigo Alejandro toma mate. Bueno, está sonando Camino Viejo, como siempre, que vamos a conversar y a difundir sobre las diferentes fechas próximas en esta región. Pero antes voy a mandar saludos a ahí, amigos y amigas que están sintonizando el programa. Le agradecemos, la verdad, muchísimo la buena onda ahí de coparse siempre con el programa. Había un amigazo del norte del país, ¿sí? Como lo es, se me fue el nombre, César Viñalba, que nos dice que está en sintonía desde Salta. Excelente programa, dice él. Tremendo. ¿Qué más podemos pedir? La verdad, César, todo el aguante, viejo. Muchas gracias por la sintonía, así como todos los amigos y amigas que están... más cerca también. Ahí viene el Ale con micrófono encendido. El operador técnico ahora también locuta. Ahora no me escucho. No te escuchás porque no lo encendiste. Bueno, no, ese es. Ah, capaz que le bajó el volumen. No, está full. ¿Qué pasó? No, no me escucho. ¿No te escuchás? Capaz que se encienda el micrófono. No importa, vení de este lado, vení. No, no la hagamos larga porque si no. Se me fue. Está distraído el operador. El operador técnico quiso venir a hablar y no había encendido su propio micrófono. Es increíble, estas son cosas que pasan en vivo, che. Es que no muy seguido tenemos visitas y más de San Martín. Así que. Sí, ahí estuvo escribiendo César mientras estaban hablando con Laro. Una masa, escuchó toda la entrevista, así que mandaba saludos ahí a Laro, a ¿quién? Pueblo Fantasma. César. César, viniste. César, capo. Me mandó un mensajito ahí, así que. Aguante, César, una más. También Pablo, guitarrista y cantante de Debajo de los Restos. Ah, pleno, Pablo. Capo total. Está en sintonía también, así que saludos. Que estuvo hablando con Norberto el lunes ahí, estuvo medio entrecortada la cosa, pero algo salió, algo se escuchó bien ahí. Una masa. También a Santi. Santi capo. De Zapala, bajista. Que va a estar tocando en diciembre. En el festival del playón del barrio del Arenal. Desconocía esa información. Se le pasó, bueno, ya lo vamos a estar comunicando. No, qué grande. Sí, ¿qué más? No, y eso. A pleno. Saludos a mi hermano, si está escuchando, ahora está en Cenillosa, pero seguramente vamos, debe estar a la escucha ahí. Hace una banda que no lo veo al Jonah. Capo total. Che. Bueno, Pablo manda saludos por dos, porque dice, saludos, loco, aguante, Pablo, querido. Y Alu también, de Debajo de los Restos, ¿viste, loco? Vamos. De eso hablamos en este programa, de eso hablamos con Laro, de eso hablamos con Pablo cuando hablamos, de eso hablamos con todo el mundo, porque eso es lo que queremos difundir, loco, que haya vínculo, que esta modernidad maldita de la virtualidad y toda la porquería de inteligencia artificial que puede servir para un montón de cosas, está buenísimo, pero que no nos pase por arriba y que... siempre sigamos luchando por la humanidad, como dicen un montón de canciones que hemos cantado desde muy pequeños y pequeñas. Eso es lo que intentamos resaltar desde acá. Así que saludos a Alu también, que está ahí prendida. Bueno, nos manda todo el aguante. Aguante, Alu. Esa es la que va. Gracias por estar ahí en sintonía a toda la gente, che. Y Norberto, vení, vos también ahí, pues, ahí acercate, conversate. Vamos a compartir al lado el micrófono. No, dice que no quiere. Oh, bueno, se le agarró la timidez al conductor del programa. Yo me siento re novato al lado de Norberto, no sé por qué. ¿Cuántos programas lleva ya inyectando metal? 224. Nos pasó el Norbert. No, pero además de eso hay que sumarle toda su trayectoria. Sí, por supuesto. Que son varios años. Bueno, ¿algún saludo más? No, ahí respondió César. Muchas gracias por los saludos. Ah, así que una más, aguante. Qué grande, loco. Qué bueno que la gente esté en sintonía. En fin, me voy a emocionar. Vale. Che, vamos a conversar sobre las fechas entonces. Por eso sonó el recital de Camino Viejo. Eso es. Bueno, vamos a volver a repetir algunas fechas que venimos ya mencionando hace algunas semanas, pero ya hasta ahora se me lengua la traba. 5 de octubre, Patagonia Metal Fest, No Guerra, Aversus y Detox en la Sala de Artes. La ciudad de Plotier, Perito Moreno 130, que es la Sala de Arte. Bueno, No Guerra versus Detox van a estar tocando, tremendo recital, 5 de octubre en Plotier. Bien ahí, 3.500 pesos la entrada. Después tenemos el mismo 5 de octubre, gente conocida también, Póstuma Aniquilación, junto a Trance, que ya va a estar sonando el nuevo grito. Se presentan también el sábado 5 de octubre a las 21 horas puntual, Manuel Belgrano 1537, ahí en General Roca, Fisque Menuco. Repito, Vintage Bar Cultural, ahí es donde van a estar tocando Póstuma Aniquilación, que tocaron en Junín de los Andes, y Trance. ¿Sí? La entrada es gratuita. Sábado 5 de octubre, Rolling Machine, Indominus y Opresor van a estar tocando a partir de las 20:30, o bueno, por lo menos a esa hora van a abrir las puertas, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, ¿sí? De El Bolsón. Tremendo, otro buen resi. Entradas anticipadas, 3.500 pesos. Hay un alias también, bueno, cualquier cosa van pidiendo información ahí al Facebook o al número, y les compartimos un poco más. Festival de Bandas, Almafuerte Rock 2, sábado 5 de octubre, 16 horas. Bandas invitadas, Anfitrión Atroz, Macum Leufu, Bolacero, Sanaem y la Alu va a estar ahí haciéndose presente, ya que la saludábamos, con 1926. Loma del Medio, El Bolsón, Río Negro, 5 de octubre. Excelente bajista, Alu. Tremenda. Tuve el privilegio de escucharla con Block Infector. Hicieron el clásico de Cannibal Corpse en diciembre. No, lo volvieron loco al Ale. Imagínate el solo de bajo de ese tema. Me imagino el corazón. Alu de Ale. Lo hizo realidad ahí en diciembre en la masa. Le cumpliste el sueño al pibe. Bien ahí. Después, el 12 de octubre también se va a estar dando el PAMI del Metal, que es la cuarta edición. Sí, Morticia Producciones y The Grotesque Prods presentan el PAMI del Metal, con Speed Command desde Mendoza, War Pestilence también desde la misma provincia, Kel Ulver de Viedma, Trance de Neuquén, que también la mencionábamos antes, a pleno tocando los muchachos de Trance, e Infernal Force de Villa Regina, perdón, me olvidaba de Oscura Desolación también de Cipolletti. Este es el cartel completo del PAMI del Metal el 12 de octubre en el Barba Azul de Cipolletti. 10.000 pesos la entrada, va a aumentar 2.000 en puerta. Así que... Qué áspero, loco. Hoy en día, no, 6 bandas de esa magnitud, por supuesto, lo vale. Por supuesto que sí, pero digo que áspero porque está áspera la situación. Sí. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Después, el 19 de octubre, Roma Pub Resto Bar presenta el Metales del Sur. Vamos a estar ahí con Raigón a pleno. Saludos a toda la muchachada de Raigón, Luisito, el Vivi, Hugo y el Gusti. Mandamos saludos. Y Federico Ruiz. Así como también a toda la gente de Aliación Binaria que se van a presentar en este bar. El sábado 19 de octubre, a partir de las 22 horas, en Junín de los Andes, Juan Manuel de Rosas 640. Las entradas van a estar 5.000 pesos. ¿Sí? ¿Van a sortear alguna? Ah, no sé. ¿Se vienen cositas? Se vienen sorpresas. No sé, el viernes en el ensayo lo charlamos. Bueno. Después, el Bolsón, seguro que sí. El Bolsón Metal Fest, el 26 de octubre. Los amigazos de Aucan, desde aquí, Junín de los Andes, Uncon y Yeu, se van a estar presentando junto a Aliación Binaria también. 1926 también del Bolsón y Odos, otra tremenda banda trayera de Trevelin que tiene producción. La sacaron el año pasado, ¿sí? Creo que el año pasado. Fin de año. Fin de año pasado, sí. este año. Del Infierno se llama. No, el año disco, pasado. Que es un discazo, así que escúchenlo. La preventa a 4.000 pesos, en puerta va a estar 5.000. Esto es en Loma del Medio, 5 esquinas. El horario es a partir de las 20 horas, así que bueno. Me voy a hacer presente. Deseo. El deseo es poder estar. Usted se va a hacer presente, yo espero poder hacerlo. Yo hacer me la voy a jugar y me voy. Bueno. Después, invito, Fede, públicamente. Hola, vamos, la patada, che. Te pago el pasaje, pero vamos. Bueno, es que tengo que organizarme, no solo se trata de dinero. El 18 de octubre, viernes 18 de octubre, en el Pircas, a partir de las 22 horas, se va a estar llevando adelante el Trash Group Metal Volumen 2 con Antenor, Pralsi. Si no me equivoco, tengo problemas todas las semanas con esta banda, tengo que buscar bien el nombre, che. Misántropo y Death Party, ¿sí? Trash Group Metal Volumen 2, el 18 de octubre en el Pircas. No tengo acá precio de entrada, si alguien lo sabe, me lo dice. El 25 de octubre, viernes también, 21 horas, en Neuquén, Lorien, legendaria banda del país, va a estar tocando junto a Nórdica Dogma. Y van a ver, están las anticipadas disponibles a través de ProTickets, ¿sí? Y el jueves 26 de diciembre, esto falta un montón, pero la verdad que cuando vi la noticia me puse realmente muy contento, porque es un festival que abrazamos siempre y que nos pone realmente contento que se siga difundiendo. Ya va como la edición número 24, 25. Ahí te habla el Norberto. Bueno, el jueves 26 de diciembre se va a estar llevando otro recital por el recuerdo en el playón del barrio El Arenal a partir de las 18 horas, siempre conmemorando y recordando a El Pato. Y quienes van a estar haciéndose presente ese día son Necropsia, de San Martín de los Andes, los amigos que han tocado aquí con Póstuma Aniquilación. O antes, creo que fue antes en realidad. Redención también de San Martín de los Andes, un poco de heavy rock. Nadie Rock, también de San Martín, locales todos ellos. Y En Carne van a estar presentándose junto a la barbanda de Junín de los Andes, más rock and roll ahí. Osarus desde Zapala, y ahí es donde aparece nuestro amigo Santiago, ¿sí? Que a quien mencionabas, bueno. Se ve que está en un nuevo proyecto el amigo al cual le vamos a consultar en breve. Se lo tenía medio escondido. Ajá, está bien. Bueno, a veces es necesario. Osarus es la banda que se va a estar presentando junto a 1926, que vienen a pleno tocando con todo. Por primera vez, ¿no? ¿Quién? ¿En el playón? Sí. ¿Quién? 1926. Sí. Y Osarus también. Osarus también. Osarus también. Y la barbanda también. Nadie Rock, no lo sé, pero Redención, Necropsia y Encarne, sí, ya por supuesto ya han tocado. Ahí, así, justo hablando de Santi, ahí mandó mensaje Chamuco. Grande, está Chamuco en sintonía. Ahí tienen otra fecha para difundir y me mandó el flyer de Marichu Wu. Bien. Ah, que, yo la tenía también y ahora la perdí. Que va a ser el 9 de noviembre, 17 horas. Bandas invitadas, 1926. Tenemos a Odo de Trevelin, Neuen Mapu. Ahí si me acompañó Fede. ¿Qué te faltaba? ¿La de acá a la izquierda? Sí. Macagua y sus caníbales, de Cholila. Cholila. Cholila. Una vez escuché una banda que hace un Stoner Doom de esa ciudad. Y ahora no me puedo acordar cómo se llama, che. Oh. Eso es lo que recuerdo de Cholila. Stoner Doom. Qué gran banda que ahora no puedo recordar. Ya voy a hacer memoria y la voy a traer en los próximos programas. Ahí también está Lacra, que faltó. Sí. Y la de... Esta no puedo distinguir bien. Metamorfosis. Metamorfosis de la Patagonia Treleus. Sí. Y Colero, Identidad Mapuche, terrible bandón, che, una terrible producción se está mandando la sí, gente ahí, dos, bien ahí, cuatro, bien ahí. Siete bandas en una noche, a pleno, una tarde. Celebramos eso, celebramos. Saludos ahí a Iván Currumilla, que es parte de esto, también tiene su programa de radio, sale todos los sábados a las 18 horas, ahí para... El link no me sale, bueno, no importa, pero la gente lo busca, bueno, la red, ahí sí, hay que alentar a que Iván Corromilla nomás y 18 horas. Bien, además. Bueno, otra cosa a mencionar, si bien no es una fecha, seguimos insistiendo con que la gente de Disturbio Cerebral está sorteando un par de remeras, unos stickers de la banda, banda de Bariloche, que ya estuvieron escuchando la semana pasada, hacen death metal bien pulenta. Bueno, eso, están vendiendo numeritos para poder, poder realizar y sacar adelante su primer disco, así que me parece que es una buena propuesta de parte de la banda para poder financiar con lo jodido que está la situación, como decíamos antes, este primer disco, y también está bueno para la gente ahí poder colaborar de otra manera con las bandas, que el metal siempre se trata de eso, ¿no? De ir acompañándonos entre todos y todas para que todo salga de la mejor manera posible. Mucho o con poco, el aguante siempre. Todo sirve. Así yo le compré un número. Bien ahí. Disturbio Cerebral, 3.000 pesos. Y hay un CBU, todo, cualquier cosa se meten en las redes de Disturbio Cerebral, que los encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Y ahora sí, nos vamos a escuchar algo de todas estas fechas que mencionamos, como hacemos siempre. La banda que va a sonar es Patagónica, es de Viedma y estamos hablando de Bell Ulver, banda de black metal pagano que ya tiene una larga duración, que se llama La Orden del Trono Invernal, y el tema que vamos a escuchar ahora es Inefable Tierra, algo que no está dentro de las placas que han producido hasta el día de hoy, sino que es algo nuevo que largaron el año pasado, y esperemos que pronto haya más música de Bell Ulver. Ahora sí, Inefable Tierra. We'll be right back. Estás escuchando Nuevo Grito. La música rebelde que elige su destino. No, elegiré mi destino por la senda del metal. Ya casi cerrando este programa número 202 de Nuevo Grito, son las 23:27. ¿Cómo la venimos llevando, Norbert? Bien, bien. Acá tranquilo, disfrutando esta visita y espero que no sea la primera, única visita. Ah, listo, que no sea la única, que no sea la última, porque la primera única. No hay vuelta atrás, o sea, no hay otra opción. No, me enredé con lo que iba a decir. Espero que no sea la única visita que... No, y tenemos que ir nosotros para allá ahora, porque hay que hacer la vuelta, loco. Bien ahí. Bueno, ya nos vamos a estar presentando. Yo quiero ir a Inyectando Metal, yo soy re metiche. Aunque no parezca, quiero ir y ahí hacerte el aguante con el programa. Me tengo que organizar nada más. Bueno, escuchábamos a Bell Ulver, Black Metal, desde Viedma. Ahora nos vamos a ir despidiendo ya con los últimos dos temas. Le mandamos saludos nuevamente al amigo Chamuco ahí, que pedía algo de Coprófago. Si no me equivoco, es una banda chilena, pero bueno, ya lo vamos a estar pasando. Vamos a hacer así, para no extendernos demasiado, como hacemos siempre, los pedidos de la gente que quedaron afuera. Termina el programa, hacemos el cierre y lo dejamos en la programación, en la continuidad de la radio, así que quédense ahí en la escucha, aunque sea un rato, un par de temas más de metal van a estar sonando. Ahí la Rapu también manda mensaje. Mirá, no, ¿qué? Mirá, justo con que hablamos de Chamuco, justo que hablamos del amigo Santi, la Rapu pide algo de Penumbra, loco. ¿Sí? Tremenda banda zapaleña que esperemos que las podamos ver en vivo nuevamente y pronto. Nos pide Oscura Locura de Penumbra. Temazo, Rapu. Así que más vale que lo vamos a estar pasando después junto con el pedido del amigo Chamuco. Que el viernes tiene programa y sale entrevista con quién era. Ah, por el Palmi del Metal. Sí, ahora sí. Así que sintoniza en Viva la Raza el viernes y mañana el amigo Alejandro, Gabriel, de Acto de Locura. Sintonicen. Busquen por ahí Acto de Locura mañana y te hacemos toda la semana un programa de metal. Nos falta el martes. Pero bueno, ahí hay que buscar gente nueva. Bueno, vamos a ir con Summa Mortis, una banda que hace un death metal con thrash, medio groove, un montón de cosas van mezclando, entre otras cosas como letras interesantes. Bueno, tienen un disco de larga duración del año pasado, su primero, que se llama Obsolescencia Programada, ¿sí? Uno de los grandes males de este mundo, ¿sí? Que vos te compras un celular con todo lo que te cuesta, sos un laburante, una laburante, y en 3 años esta porquería está programada para que se empiece a destruir y ya no te sirva y tengas que comprarte uno nuevo porque la aplicación se actualizó y ya tu celular no sirve. Entonces así es como también nos tienen controlado, una manera más de las sutiles y horrendas, voy a decir. Así que eso es Obsolescencia Programada. De eso nos hablan un poco los Summa Mortis y de un montón de cosas tecnológicas que nos van llevando puestos. Vamos a escuchar entonces, antes de despedirnos, ya casi cerrando este programa, el tema Grito en Silencio, uno de los tantos temas copadísimos que tiene esta banda. Thank you. es Nuevo Grito. Seguimos de pie por las 90.5 del Dial. Y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Pasaba entonces Suma Mortis con su death metal trayero y grubero. El tema era Grito en Silencio. Nuevamente le mandamos saludos ahí al amigo Chamuco, que nos tiraba toda la data. Como siempre, capo total Chamuco. Coprófago es una banda de Salta de death metal, dice. 2015, desde el 2015 es el álbum. Así que bueno, joya Chamuco. Vamos a estar buscando, así pasamos un poco más de la banda. Y ahí aprovechamos, le mandamos de nuevo saludos a César de Salta y a Rapu, que decía que se hace corto el programa. Y sí, la verdad que sí se hace corto, para mí también, pero bueno, es muy miércoles, loco, y mañana hay que laburar de tempranito, mirá. Así que bueno, si fuese viernes todavía nos quedamos un rato más, no hay problema. Además hay otras cuestiones, como por ejemplo que hay gente encargada de la radio que a la cual hay que entregarle el espacio para que también descanse, ¿sí? Gente que labura por esta radio. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Si no me olvido de nada, Ale. Ah, saludos al amigo Gaby de Acto de Locura. Ahí estaba presente también, mandaba saludos. Capo total, dice, recién me conecto. Saludos para Diego, mi hermano. Saludos al hermano Diego. ¿Sí? Capos, muchas gracias ahí por la sintonía. Escúchenlo mañana al amigo Gaby en Acto de Locura. Y a Chamuco el viernes por la noche también. Que no sé si, creo que todavía hay un tiempito para encargar remeras de Viva la Raza. Los muchachos, no hay más tiempo, me dice alguien. Listo, bueno, la perdieron, quedaron afuera por dormilonas. Ahí viene Ale, algo quiere decir antes de que nos despidamos. Dígame, operador. No, como tengo micrófono del otro lado, vengo hasta acá. Yo directamente ya me despido. Muy bien. Norberto, muchas gracias, un privilegio tenerte acá, una masa. Y como decía Fede, ahora nos toca a nosotros ir para San Martín. Exacto. Así que una más, gracias a todos los que se conectaron. Fede, como siempre, aguate. Te voy a arrastrar al bolsón, así que... Uf. Vamos, llévame. Aguante y nos vemos la próxima. Aguante. Un abrazo, dale. Che. Gracias a vos, dale, querido. Bueno, nos vamos a despedir con Proterbia, banda del Bolsón, que en el 2023 grabó su primer demo llamado Camino Mortuorio. Cinco temas. Puro death metal, ahí con algunas añadiduras. Y tiene la particularidad de que, o por lo menos para mí, de que tiene un arte de tapa bien así, bien dibujado, bien de puño, de trazo, muy bueno, así, bien humano. Se nota que hubo una humanidad haciendo algo ahí. Una tapa con buitres comiéndose una especie de... algo que ya es un esqueleto, básicamente, una figura sombría detrás. Y la artista de esta tapa es Eresh Kigal, y la menciono porque es la bajista de Necrocult Desecration, banda que estuvimos compartiendo información la semana pasada. Le volvemos a mandar saludos a Johan, que nos mandó el audio para el Primera Persona del Metal, que hoy nos salió por diferentes cuestiones ajenas al programa. ¡Wow! Se desligaba. Ahí las bandas se van relacionando, ¿viste? Necrocult con Proterbia. Tremendo. Tremendo laburo que se mandaron la gente del Bolsón, que la verdad no tengo mucha más información. No sé si seguirán activos o no. Estaría buenísimo ahí comunicarse con la banda para ver qué se traen. Nos vamos a ir despidiendo con Camino Mortuorio. Y esperemos que para ustedes este camino hasta el miércoles que viene sea lo más ameno posible. Norbert, muchas gracias por venirte. Todo el aguante como siempre. Y una alegría haberte encontrado con el Laro ahí. Fue una sorpresa para mí, recopa. Muchas gracias, Fede y Ale. Y gracias también a la radio, a FM Che, por bueno, me sentí a gusto, como en casa, vamos a decir. Así que hasta regó las plantas, mira. Dejamos ahí la huella viviente, digamos, para que sigan teniendo vida las plantas también. Así que muchas gracias y saludos para todos los oyentes de esta radio y de este programa. Será hasta una próxima visita. Muchas gracias, amigo, por venirte. Muchas gracias a ustedes que están ahí del otro lado sintonizando, haciendo el aguante. Aguante el metal, esto es Proterbia y Camino Mortuoso. Nos encontramos el próximo miércoles. Thank you.